¡Viva la gaita maracaibera! ¡La parrandera tradicional! ¡Ay, ay, ay! Esta sí es la bella gaita, el sentimiento pueblero, la herencia del parrandero, la voz que al Zulia le canta. Esta sí es la bella gaita, el sentimiento del parrandero, la voz que al Zulia le canta. ¡Viva la gaita maracaibera, la parrandera tradicional! Esa que nos pone a gozar, reina del folclore nacional, la protestona, la más sabrosa para bailar. ¡Viva la gaita maracaibera! ¡Oíla, cuchillo, oíla! La parrandera, la maluca tradicional. Esa que nos pone a gozar, reina del nos pone a gozar.